A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión. Vamos a tratar, como dice Pablo, de aprovechar bien el tiempo, ya que los días son malos. Y vamos a orar para comenzar la reunión en esta mañana. Después de la oración, vamos a reanudar nuestro estudio en Romanos 8. Espero hayan traído sus bosquejos y vamos a reanudar hoy con los versículos 10, 11 y también veremos si podemos tocar el 12 al 15. En relación a la relación, valga la redundancia, que tenemos con Dios el Padre en Cristo Jesús. Primeramente vamos a hablar del aspecto importante de la resurrección, nuestra esperanza de resurrección de entre los muertos, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y después vamos a empezar a mirar algunas cosas más. Señor, queremos aprovecharte de que el Espíritu Santo nos enseñe, nos pueda, Señor, estar amigable y podamos estar en el Cristo. Amén. Abran sus Biblias en Romanos 8. Vamos a entrar al estudio en esta mañana, hablando un poco de algunos asuntos. Ya para los que estuvieron, nosotros desde un comienzo y hasta la semana pasada, hemos visto la contraposición que hay entre la vida de la carne y la vida en el Espíritu. Explicamos la semana pasada que la vida de la carne en Romanos 8 principalmente está ligado al aspecto de querer cumplir la ley como para decir que tenemos un buen cristianismo. Debemos saber que desde el capítulo 7, Pablo está hablando de algunos asuntos en relación a la ley, en especial en la parte desde el principio hasta más o menos el versículo 14. Y en Romanos 8 comienza a decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que están en la carne. En versículo 2 explica qué es eso de estar en la carne. Es justamente el querer seguir en el camino de la ley para permanecer en la salvación. Hemos visto también la semana pasada algunos aspectos importantes en relación para qué sirve la ley y para qué no sirve la ley. Hemos visto por qué fue introducida la ley, cuál fue la razón, pero también vimos la imposibilidad que tenemos de cumplir la ley. Son varios aspectos que nos tocó mirar un poco. También hemos visto la verdadera vida en la paz de Dios por medio del señorío del Espíritu y también la incongruencia hasta la enemistad con Dios que podemos tener si nosotros queremos permanecer en la vida de la ley y no en la vida de Cristo por el señorío del Espíritu Santo. Todos esos aspectos pudimos verlos, pudimos mirar, ahí si miramos el versículo 5 en adelante dice, porque los que son conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu, vida y paz. Esa palabra muerte habíamos visto que en este caso, principalmente en relación a lo espiritual, es el llevarnos a una comunión no correcta con Dios, o sea, quitarnos una verdadera comunión que debemos tener a través del Espíritu en Cristo. Dice, por cuanto la intención de la carne, dice, enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Nosotros en nuestro cuerpo humano, habíamos visto la semana pasada, no podemos sujetarnos a la ley completamente. Acuérdense en relación a esto que Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 10, dice que todo aquel que infringe un punto de la ley, un punto, no dice ni una letra ni palabra, sino un punto, ya dice, se hace culpable de toda ella. Si yo quiero cumplir la ley, Dios me demanda todo o nada. Por eso Jesús, haciéndole ver a los fariseos que eran tan puritanos, eran los escribas que se daban gente tan no pecadora porque ellos cumplían la ley, él les dijo, yo he venido a cumplir la ley, no pasará ni una jota ni una tilde. La letra yod en hebreo es una pequeña tilde que hoy en el hebreo moderno muchas veces identifica la letra o la vocal i en la palabra hebrea masorética, o sea, cuando ya vamos al aspecto masoreta. Esa pequeña tilde que podría llegar a pasarnos desapercibido en una lectura completa de un escrito de la Biblia, del escrito hebreo, de la palabra de Dios, podía pasarnos desapercibido. Si la llegáramos a pasar desapercibido, ya somos culpables de toda la ley. Ni una jota, dice, ni una tilde pasará hasta que todo, dice, se haya cumplido. Él dijo eso, Jesús. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no tenemos ni siquiera la más mínima posibilidad de llegar a cumplir la ley como la cumplió Jesús por nosotros. Aunque Jesús cumplió muchas otras cosas aparte de la ley para poder darnos la salvación, dice que nuestro pecado por el cual la ley nos condenaba, justamente fue condenado en la carne de Cristo y también en nuestra propia carne fue condenado el pecado. Cuando morimos, recién somos absorbidos de esta desdicha de vivir en esta doble naturaleza, la espiritual, que es la redimida por Dios, nuestra alma, y la pecaminosa que está en nuestros miembros, como dice Pablo y dice Pedro también. Así, esto es importante que comprendamos, que en Romanos 8 la vida en la carne es la vida que queremos hacer bajo la ley. Obviamente, por supuesto, no cabe duda de que hay otros pecados que podríamos decir que existen también aquí, no solamente el tema de la ley. Pero para Pablo era importante que los romanos y nosotros, por supuesto, por extensión, comprendamos que la vida en la ley no es la que quiere Dios para sus hijos. Como vamos a ver más adelante, nos lleva a ese clamar Abba Padre, esa relación íntima, esa relación totalmente diferente a la que la ley le dio a los israelitas. Los israelitas tenían una relación con Dios por un pacto hecho bajo el cumplimiento de la ley. Como no pudieron hacerlo, no tuvieron la posibilidad, aunque muchos justos en el Antiguo Testamento lo intentaron y trataron de mantenerse bajo la palabra del Señor. Con todo eso, ese pacto con la nación de Israel no pudo nunca ser cumplido completamente. Sí, algunos se acercaron, fueron bastante buenos, no cabe duda, pero todos los que en el Antiguo Testamento se llegaron a salvar, se salvaron ¿por qué? ¿Se acuerdan? A ver, algo estuvimos hablando el viernes, para los que estuvieron el viernes. ¿Por qué se salvaron? ¿Cómo llegaron a ser justos los del Antiguo Testamento? Por la fe. Muy bien. Hebreos capítulo 11. Por la fe alcanzaron esto y esto y esto. Por la fe llegaron a esto. Por la fe renunciaron a esto. Y así continúa ese capítulo 11 tan hermoso de la Biblia y que nos hace ver verdaderamente que vale la pena luchar por Dios, creer a Dios, sincerarnos con Dios y vivir por Dios. Bueno, ellos por la fe y la gracia divina fueron salvados, pero no por el cumplimiento de la ley. Ahora, Pablo hace ver, o nos muestra, también ahí en el capítulo 7, un poquito antes, incluso en el capítulo 4, hablando de la redención de Abraham, está explicando y hace ver, ya finalizando el 3, incluso dice que ningún hombre será justificado. ¿Por qué? Decimos, pues, que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Y eso no es solo para la salvación, es incluso para el resto de la vida cristiana que nos quede mientras estemos aquí hasta el día del ataúd o hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Cualquiera de los dos finales que lleguemos, hasta ahí nosotros debemos vivir en la gracia, en la guía del Espíritu y en lo que se relaciona a la paz de Dios en Cristo Jesús. Esto es importante y hasta ahí fuimos en el versículo 9 diciendo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, ¿qué? No es de él. Si una persona cree que por cumplir la ley, puede estar en una iglesia evangélica, pero que por cumplir la ley, que por estar, incluso ser un gran lector de la Biblia, conocedor de las Escrituras, y cree que por eso él es salvo, garantía falsa. Y hay muchos de esos. Ustedes saben que hay muchos autoengañados, como los llamó Pablo. Se autoengañan, se engañan a sí mismos. Saben todo, conocen todo, hasta en cierto modo viven una vida moralista cristiana muy buena. Pero nunca, nunca humillaron su corazón ante el Señor y se arrepintieron de sus pecados para recibir a Cristo y aceptar los méritos de Él y no los de ellos. Esto es importante, hermano, que entendamos. Pablo hace ver que es tan grave el tema de pretender cumplir la ley, buscar el cumplimiento de la ley para agradar a Dios, que nos puede hacer que nosotros lleguemos a entrar a un autoengaño. Y esto es muy peligroso. Hay que saber que nosotros debemos ir por el camino correcto. Y Jesús dijo, el que por mí entrare, ese será ¿qué? O tiene vida eterna y será salvo. El que en mí cree, tiene vida eterna. Siempre la salvación la dirigió hacia él como persona, no a la letra. Pablo dice que la letra mata, mas el amor edifica. ¿Entienden? Y vimos a las semanas anteriores con Gálatas 5 en qué ley se resume, en qué mandamiento de la ley se resume toda la ley. Pero también en Gálatas 5:13 decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién fue el primero que cumplió ese mandamiento? Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Entienden? Porque de tal manera amó. Dios mismo cumplió ese mandamiento. Él amó a alguien que no es exactamente un prójimo, pero es su propia criatura. Lo amó. Amó a los hombres y a las mujeres de este mundo y entregó a su Hijo para salvación a ella. Cristo nos amó a cada uno y por eso se hizo maldito por nosotros y cumplió la ley por nosotros como no podíamos hacerlo y vino. Nosotros debemos hacer lo mismo por el propio mandamiento que nos deja Jesús en el capítulo 13, versículo 34 y 35 de Juan. ¿Alguien quiere leer? ¿Se acuerdan lo que dice ahí? 13, 34 y 35. Muy conocido ese pasaje. Un mandamiento nuevo os doy. Que vos améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fíjense, dice, no pierdan Romanos 8, pero un ratito meditamos en algo importante aquí en Juan capítulo 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo qué? Como yo, dice Jesús, os he amado. ¿Quién amó primero a su prójimo? Jesucristo. Dios nos amó a todos. Y por ese amor tan incalculable, que no tenemos forma de describirlo, porque dice Pablo allá, a los Efesios, que tengamos la capacidad, que él oraba para que tengamos la capacidad de poder lograr entender la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios en Cristo. Que podamos llegar a esa capacidad, pero difícilmente llegaremos a entender el verdadero amor de Dios por nosotros y por la humanidad entera, que hoy en día por lo menos es la que la rechaza, pero aún todavía su amor está disponible para ser derramado en quien entienda su pecado y quiera recibir a Cristo como Salvador personal para ser librado del pecado. Pero como yo os he amado, Jesús sí tuvo que amar a sus prójimos, porque Él se humanó, se revistió de humanidad y vino y habitó entre los hombres, dice la Biblia, y amó a los que estaban cerca de él. Fíjense que unos capítulos más adelante, capítulo 15, versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, el mandamiento nos fue dado a nosotros de amar, no de cumplir la ley. Es cierto que Jesús dijo, si me amáis, ¿se acuerdan cómo termina el versículo? Si me amáis, ¿qué? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo guardad la ley, mis mandamientos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? En el 13 ya lo había dado. Amarnos los unos a los otros. Primero los que hemos creído, aprender a amarnos. Es lo que Juan después explica. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primero nosotros tenemos que amarnos, tenemos que verdaderamente obedecer a Dios en ese mandamiento y servirnos los unos a los otros. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Ese es el verdadero amor entre los hermanos. Saber que el otro es el que yo le tengo que hacer las cosas y no que los otros me hagan a mí. Yo debo disponerme a hacer las cosas en la congregación, en el servicio, en todo lo que sea necesario por los otros y no que me vengan a mí a servir. Cuando entramos en la puerta de la iglesia, nuestro caso es un portón, cuando entramos en el portón de la iglesia, yo ya debo entrar con la actitud de ir yo a bendecir a mi hermano, a que mi hermano reciba algo de mí, no que me vengan todos a decir, oh hermano, bienvenido, qué lindo de verlo por acá. Y yo, gracias, muy, muy agradecido. No, esa no es la actitud con la que yo entro a la iglesia. Todos unánimes, juntos nos servimos los unos a los otros y todavía más allá, el amor de Dios en nosotros debe a tal punto desarrollarse que Pablo dice que mi hermano en la iglesia, el miembro que se congrega en la congregación donde estamos nosotros, debe ser superior incluso a mí, como superiores los unos a los otros. A ese punto debe ser mi amor por mi hermano. Cuando hay eso, cuando hay esas actitudes, la ley se cumple sola, hermanos. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:13 que en este mandamiento se resume toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Una vez que usted ama y aprende el arte de amar según Dios, usted está cumpliendo automáticamente la ley. Porque ya usted no roba, no mata, no va a hacer nada. Usted, incluso cuando usted ama a los que no lo aman allá en el mundo, aquellos que están sin Cristo todavía, que no tienen ni idea de lo que es la salvación y el amor de Dios, cuando usted comienza a aguantar, tolerar y tragarse todo lo que el mundo hace hacia usted y el testimonio cristiano que usted lleva, usted está solo amando, porque usted no va a buscar hacer daño a esa gente, porque los ama y sabe, como dijo Jesús, que por ignorancia están haciendo lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted aprende a perdonar y aprende a aguantar la desdicha que el mundo hace hacia usted porque aprendió a amarlos y ver que como ellos no tienen a Cristo, no saben y no le entienden a usted por qué usted actúa y obra y vive como vive. Amar los unos a los otros y amar al prójimo. Prójimos son todos, no es solamente el que está acá en la iglesia. Acá entre nosotros más o menos creo que es bastante fácil amarnos. Nos sale bastante bien acá, pero allá afuera es el problema. Allá afuera es cuando alguien nos dice algo porque somos cristianos, cuando hacen cosas hacia nosotros porque somos cristianos. Ahí es difícil amar, ¿no? Cuando no, incluso pueden hacer cosas hacia nosotros que nos hieren o nos perjudican en muchos otros aspectos. Y nosotros a veces tenemos ganas de responderle con la misma moneda, ¿no? Con la misma forma, y no es así. Pablo en Romanos 8 hace ver que es demasiado importante entender que nosotros estemos en el Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante en relación al cuando el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, lo vamos a ver un poquito más a cabalidad. En el versículo 10, que ustedes tienen, si tienen los bosquejos ahí, vamos a ver varios versículos en relación a esto, pero dice, mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está ¿qué? Muerto. ¿A causa de qué? ¿Entienden? Su cuerpo está separado de Dios en el sentido que su cuerpo no va a tener comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios, ¿dónde radica? En el Espíritu. Bien, ahí estamos. Dice, mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu espíritu, mi espíritu, vive a causa de la justicia. ¿Entienden? Mi vida espiritual tiene vida, tiene gloria, tiene verdaderamente comunión con Dios por la justicia. ¿De quién? La justicia de Cristo. Nunca digan mi justicia. ¿A qué justicia nos tenemos que remitir en nuestra vida espiritual ya como cristianos? No para salvación solamente. Que es cierto, Pablo dice en Romanos 5, un poquito antes, dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero estuvimos hablando la semana pasada y hace un momento que nuestra paz con Dios radica en la justicia de ¿quién? De Cristo, no nuestra. Cuidado. Para ser hallado, dice Pablo, en la justicia de Cristo, no en nuestra justicia. Cuidado, porque si yo empiezo a mirar mi justicia, voy a caer en los rudimentos de la ley. Voy a caer en lo que es el pacto de la ley y no el nuevo pacto al que pertenezco de Cristo. Esto hay que tener mucho cuidado. Pablo hace notar que hay una comunión perfecta, intachable en nuestro aspecto abstracto, el espíritu y alma. ¿Qué fue redimido de nosotros? El alma, hermanos. Nuestra alma fue redimida del pecado, de la contaminación y de la muerte que teníamos. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3? ¿Se acuerdan ese pasaje? Varias veces lo hemos leído. Que vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados, Él, Cristo, os dio vida a vosotros. Y ahí dice que estábamos bajo el príncipe de este mundo, bajo su voluntad, éramos hijos de desobediencia, y por ser hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Estábamos bajo la ira de Dios. Todas esas cosas las vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Es importante que entendamos que mi comunión, el estar en Cristo, no es tanto en lo que yo pueda hacer por mí mismo en la justicia, sino lo que Cristo pueda hacer en mí, en su justicia, y que yo la pueda cumplir. Por eso me ha dejado el Espíritu de Dios. Por eso este capítulo es el que más nombra al Espíritu, porque es Él el que debe gobernar mi vida. Ahí, si ustedes todavía tienen abierta la Biblia en Juan, si es que la tenían todavía marcada, bueno, si ya se fueron a Romanos, pero fíjense, en el capítulo 16, versículo 13, ahí habla de la venida del Espíritu, ahí habla que Él va a dar. En el versículo 13 en adelante. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Ya con eso alcanza. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué venía el Espíritu de Dios? ¿Cuál era su trabajo en relación a los que creen en Jesús? Era tomar de Cristo toda la enseñanza, toda la verdad y guiarnos a Él. El Espíritu es el que debe, como vamos a ver enseguida en el versículo 14, el que debe gobernar mi corazón y mi vida. Nosotros debemos ser responsables de atenernos a la enseñanza del Espíritu y su palabra. Si nosotros nos apartamos de eso, por eso le digo siempre a los hermanos, nunca dejemos dos cosas en nuestra vida cristiana: la lectura de la Biblia y la oración. Orar para que Dios nos muestre a través de su palabra cuál es nuestro trabajo, en qué debemos servir, ¿cómo debemos andar? Y cada vez que se presentan diferentes situaciones en mi vida cotidiana, orar y pedir al Señor sabiduría y entendimiento y discernimiento para poder de esa manera ser una persona que anda en el Espíritu y en la justicia espiritual correcto. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mora en vosotros. Hermanos, hay una gran esperanza que tienen todos los hijos de Dios. Todos tenemos esa gran esperanza. Que no importa si morimos o llegamos al arrebatamiento de la iglesia, hay algo que se nos va a dar a nosotros. Que vamos a ser transformados o resucitados como fue Cristo resucitado, pero no en este cuerpo, sino en un cuerpo nuevo, que si ustedes quieren verlo con más detalle, podemos verlo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero, hermanos, es importante que sepamos una cosa. Hay algo que todo cristiano siempre va a tener. Es el anhelo de esa nueva vida que Cristo nos promete en la eternidad. Si nosotros, como hijos de Dios, no hay ese anhelo en nosotros, por eso dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Realmente dónde está nuestra esperanza viviendo nosotros hoy en este mundo? ¿Cuál es nuestro mayor anhelo? ¿Realmente el Espíritu Santo eso está, puede producir en mí? ¿Puede poner en mi corazón ese gran anhelo que debemos tener todos? Incluso Pablo dice que la esperanza no avergüenza. No avergüenza. La esperanza que el Espíritu de Dios nos pone, eso lo ven en Romanos 5. Nosotros debemos saber que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a anhelar al que está a la diestra del Padre. Y anhelar la comunión con Él y estar con Él constantemente. Fíjense, si quieren mirar un ratito ahí, en Colosenses, no pierdan Romanos 8, pero en Colosenses, ahí hay un pasaje muy importante, ya lo habremos leído creo yo aquí, pero 3, 1 al 4, si alguien lo tiene y quiere leer. Sí, pues, habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy interesante el anhelo que Pablo hace ver a los hijos de Dios, a los que han alcanzado la salvación por la obra del Espíritu. Si habéis resucitado con Cristo, buscad orden, mandamiento, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y ahí continúa Pablo, haciéndoos ver que nuestra vida, aunque no vivimos todavía en el cielo, pero nuestra esperanza, nuestro mayor anhelo es alcanzar lo que Dios tiene para nosotros allá, no acá. Me refiero a nuestros anhelos personales, a nuestros anhelos muchas veces que queremos lograr aquí y ahora en la tierra. Hermanos, es importante que nosotros sepamos acudir a Dios en oración para que nos ayude a anhelar lo correcto. Saber que yo un día voy a resucitar no para volver a vivir en este mundo, sino que voy a resucitar para vivir allá, en la eternidad con Él, al lado y cerca de Él. Debo aprender a buscar y a tener ese anhelo constante y saber que no pertenezco aquí. Vamos a verlo esto ya a partir del versículo 18 más adelante. Vamos a ver lo que son las glorias venideras y las glorias de este mundo. Vamos a hacer un contraste muy interesante en todo esto y que es importante que nosotros captemos bien estas cosas. Fíjense que en Efesios capítulo 2 al 6, un poquito si están en Colosenses retrocedan y está la carta a Filipenses y después ya Efesios más atrás. Como ya citamos el 1 al 3, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Nosotros dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia, como los demás, hijos de ira. Ahora, el versículo 4 en adelante, ¿qué dice? A pesar de todo eso, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estamos nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos libró Cristo? ¿Para qué nos sacó de esa vida totalmente apartada de Él, condenada a una justa condenación al infierno o al castigo eterno? Primero dice que por su misericordia hemos alcanzado eso, por su gracia hemos sido salvados. ¿Para qué? Para ver las glorias, las riquezas de su gloria. Dice, nos sentó en los lugares celestiales. Esto es importante, hermanos, que entendamos. ¿Para qué nos rescató Cristo? ¿Por qué la misericordia de Dios se mostró grandemente en Cristo para con nosotros y en su amor? ¿Y por qué nos salvó nuestro Señor Jesucristo? ¿Para que vivamos como querramos aquí en el mundo? ¿Para que sigamos anhelando a ver si logramos algo más por ahí que el montón y logramos hacer alguna buena vida aquí? Nos rescató para llevarnos allá y mostrarnos allá las glorias de Dios, no en esta vida. Y esto es importante, hermanos. Nosotros vamos a resucitar por el poder del Espíritu, como vemos en Romanos 8:11. Vamos a resucitar por el poder del Espíritu para justamente poder ver lo que hoy no podemos ver por el cuerpo de pecado en el que habitamos. Versículo 10, volviendo un poquito. Como estamos en un cuerpo de pecado, hoy Dios no nos puede mostrar todavía su gloria y sus riquezas en la eternidad, porque el pecado no puede tener comunión con la santidad de Dios. Nosotros no podemos penetrar a la presencia de Dios todavía, porque estamos en un cuerpo pecaminoso, y si llegáramos a tener un atisbo de visual de la gloria de Dios, moriríamos inmediatamente. ¿Se acuerdan la visión de Isaías? Capítulo 6, él ve, dice, al Señor que estaba sentado en el trono, sus faldas llegaban hasta el piso del suelo, habían serafines que cantaban y decían, santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, ve toda esa visión, se admira de todo eso que había ahí. Y cuando llega el momento de hablar de Isaías, ¿cuáles son las primeras palabras que dice? Muerto soy, ay de mí que habito en un pueblo de pecadores, porque ustedes miran el capítulo 1 hasta el 5, Isaías le está dando duro, duro y parejo con el pecado del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Está en una manera agresiva, fustigándole por el pecado en que está la nación de Israel, y así de la nada le sale la visión y un llamamiento y se le encomienda una gran misión de predicar, de seguir hablando, pero ahora ya Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Pero antes de llegar a ese versículo 8 de Isaías 6, viene un ángel y él se retrae, verdaderamente entra en una contrición de pecado, o sea, de un estado de no saber qué va a pasar de él, y dice, voy a morir. Pero dice que vino un ángel, tomó un carbón encendido del altar, y toca los labios de Isaías y dice, no morirás, no vas a morir, tranquilo, ha tocado esto. Es como que en cierto modo el fuego hace un símbolo de purificación a los labios de Isaías, aunque él no era una mala persona, pero él sabía que él era pecador. Isaías estaba tratando de hacer ver a la nación hasta el capítulo 5 que el pecado de ellos les estaba llevando al castigo, que Dios les estaba mostrando la solución y ellos se rebelaban contra esa solución, no querían ir a Dios. Con todo eso, Isaías sabía que él era pecador. Pero vemos que muchas de las visiones celestiales que se le da a muchos profetas en el Antiguo Testamento, ellos están ¿en qué forma? En el Espíritu. Juan, cuando ve lo que iba a suceder después que la iglesia se vaya de este mundo, lo que va a venir para la gran tribulación y demás cosas, fue llevado a la presencia de Dios para ver el cielo, la imagen de Cristo, todo fue llevado en el Espíritu. No dice, y yo estaba en el Espíritu, y ahí empezó a describir todo lo que él veía a partir del capítulo 4, versículo 2 en adelante, comienza a describir todo lo que... Juan vio Sí, incluso cuando, ¿se acuerdan cuando termina el Evangelio de Juan? Que Jesús le dice, ¿y qué? Si yo quiero que Él esté hasta que yo venga. Y la pregunta es, ¿Juan vio la venida del Señor o no? Porque ya Juan murió, ya sabemos que en la década de los 90 murió, pero ¿vio la venida del Señor el apóstol Juan o no? Sí la vio, hermanos, sí la vio, hermanos. Porque él escribió el capítulo 19 de Apocalipsis, el caballo blanco y el que lo montaba estaba teñido en sangre y tenía un título que era Rey de Reyes y Señor de Señores y en su muslo escrito Fiel y Verdadero, el Verbo de Dios. Sí vio la venida, por supuesto, no la vio como quizás la vamos a ver nosotros, aunque dice aquí en Colosenses cuando leíamos que nosotros nos manifestaremos con Él en su segunda venida. Pero Juan vio la venida del Señor. Vio cómo llega en gloria con todos sus santos, incluso presencia, cómo va a ser las bodas del Cordero. Todo eso Él lo ha visto. Ve cómo va a vencer al anticristo y al falso profeta. Vio también cómo será el final de Satanás y lo que va a ser, incluso antes del final de Satanás, lo que va a ser el reino milenial que todos están esperando. Todo eso lo vio Juan. Obviamente, no lo pudo vivir, pero sí lo vio. Él va a estar en ese reino, llegado el momento y cuando Dios así lo disponga, pero él ya logró verlo. Por eso esa es la esperanza que debemos tener nosotros, saber que si morimos, vamos a resucitar como Cristo resucitó. Vamos a estar en la presencia de Dios como Cristo hoy está a la diestra de Dios. Nosotros no vamos a estar a la diestra de Dios, eso solo le corresponde a Cristo, pero sí vamos a estar en su presencia de gloria. Obviamente hay algunos otros pequeños requisitos para estar en la gloria de Dios, o sea, en lo que es la presencia cercana a Dios. Ya vamos a ver esos aspectos Dios mediante. Pero es importante, hermanos, que notemos estas cosas en buena forma. Vamos a mirar 1 Corintios 15, lo relacionado a este cuerpo y al cuerpo que tendremos más adelante ya en la eternidad. 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos, que siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Vamos a parar ahí con esos tres versículos. Fíjense la comparación que hace Pablo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra ¿en qué? ¿Qué se sembró en nosotros? En corrupción. No dice que se sembró corrupción, se sembró en corrupción. O sea, nosotros los corruptos, ¿qué se sembró en nosotros? El Espíritu no. El Espíritu vino gracias a ese sembrado, la palabra. Dice la parábola del sembrador. Y salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla, que es el mismo Jesús explica la parábola y dice que la semilla es la palabra de Dios, y después los diferentes suelos, son cuatro suelos, de los cuales uno de ellos es el que reditúa grandemente para el reino de Dios, que es el que cayó en buena tierra y produce a 30, a 60 y a 100 por uno, dice Jesús. Se sembró la semilla del evangelio en nosotros. Y cuando creímos en nosotros, ahí sí viene, como dice el hermano, el Espíritu de Dios y confirma y da crecimiento a esa semilla, a esa palabra que fue sembrada en nosotros. Se siembra en corrupción. Cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, ¿somos santos? Cuando Pedro predicó, Juan predicó, Jacobo predicó y Esteban predicaba, estaba predicando a pecadores. Cuando alguien me predicó a mí el Evangelio y me hizo ver que yo era pecador, yo todavía estaba en mis delitos y pecados. Cuando la palabra de Dios fue sembrada en mí, cuando alguien me predicó la palabra de Dios, eso Pablo va a explicarlo después en el 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay un mensaje de la palabra verdadera? ¿Entienden? Cuando a nosotros nos siembran la semilla del Evangelio, la palabra de Dios, es ahí cuando de ser corruptos espirituales, empezamos a entender la santidad y es transformada nuestra vida. Después vemos ahí, versículo 42 dice, así también es la resurrección de muerte. Se siembra de los muertos, se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción por el poder de la palabra y del Espíritu de Dios. Acuérdense siempre de eso. Se siembra en deshonra, porque nosotros estábamos en un estado de deshonra, no teníamos nada honorable en nosotros, no había nada que verdaderamente dé honor a nosotros, mientras estábamos en nuestros delitos y pecado, se sembró la palabra, estamos dentro de un cuerpo pecaminoso, por eso es corrupto y a la vez deshonroso. No merece ninguna honra nuestro cuerpo y por eso Pablo y Pedro dicen que tenemos que batallar contra los deseos del pecado que están en nuestro cuerpo. Esto es importante, hermanos. Pero dice Pablo, sigue la promesa, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo es ¿qué? ¿Débil? ¿Y qué más? Aparte de débil. Mortal. No tiene poder nuestro cuerpo. Oh, sí. Hablábamos hace unos días atrás que un simple virus, algo microscópico, puede destruirnos y llevarnos a la muerte, ¿o no? Hoy se habla del virus de la chikungunya, del Zika, del dengue, de todo. Hay un montón de virus hoy. El ébola que resurgió de nuevo después de décadas que estaba inactivo. Se habla del virus del SIDA, de la gonorrea, de la sífilis y de tantos virus que, si no se tratan en una manera adecuada, directamente matarán el cuerpo. Estamos hablando de algo microscópico que puede matar algo macroscópico en relación al virus. Nuestro cuerpo es inmensamente más grande, pero no tiene poder. Es débil. No tiene ningún poder porque es mortal. Una bala en la cabeza, chau, listo. O en el corazón y chau. ¿Y cuál es el tamaño de una bala? Si es el calibre 22, 32, 38, un 45, un poco más grande ya. Pero es una cosa pequeña y destruye todo el cuerpo. Estamos en debilidad, hermanos. Somos débiles, estamos en un cuerpo que no vale la pena. Pero Dios lo usa, a pesar de esa debilidad, Dios lo usa para que lo sirvamos. Por eso Pablo decía, pongo mi cuerpo al servicio del Señor. Y esto es lo que debemos hacer para que nuestro cuerpo quizás logre tener algo de honra para nuestro Dios. Dios ha puesto, dice, ¿se acuerdan que leíamos en Timoteo? Dios ha puesto en vasos de barro un gran tesoro, le decía. ¿Y cuál es el tesoro que ha puesto y cuál es ese vaso de barro? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde somos nosotros en la creación? Del polvo de la tierra, ni siquiera barro, hasta dice del polvo tomó, o sea, de eso que se hace por el tanto caminar y andar, Dios tomó, formó al hombre y le dio aliento de vida. Cuando usted muera, ¿en qué se va a convertir? A la larga, a ciertos meses, un poco más, capaz un año. Hasta los huesos se van a convertir en polvo con los años. Aunque queda por un buen tiempo todavía la parte ósea porque es más dura, pero con el tiempo todo va a ser polvo. Si de acá a 10 años quizás abren su ataúd, si morimos, se abren dentro de 10 años, van a encontrar puro polvo, todo deshecho ya, todo descompuesto totalmente, porque eso es nuestro cuerpo. Es bastante débil, pobre, dice, no tiene poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo. Nuestro cuerpo es natural, pertenece a la naturaleza de la creación que hizo Dios en Génesis capítulos 1 y 2. Dice, se siembra en cuerpo natural, se nos da salvación, se nos da regeneración, se nos da redención, se nos da santificación y justificación ante Dios en un cuerpo natural. No podemos ser predicados en la eternidad. Nadie va a ser predicado en el infierno. Nadie va a ser predicado estando ya en la condenación eterna porque murió sin Cristo. A nosotros se nos da la semilla, se nos siembra el evangelio mientras vivimos en este cuerpo débil, deshonroso, corrupto y un cuerpo que está muerto en sus delitos y pecados. Si a nosotros no se nos siembra la semilla en este cuerpo natural, entonces, hermanos, como dice una canción antigua, chau chau adiós, que te vaya bien y no tendrás más posibilidades. se termina tu posibilidad de salvación. Nos guste o no aceptar esto, creamos o no creamos, es así. Nosotros no tenemos otra vida para creer en Cristo, solo esta. Pero dice que la resurrección no va a ser en un cuerpo natural, sino en un cuerpo espiritual. No me pregunten cómo funciona el cuerpo espiritual. Yo no sé porque Dios no dio muchos detalles, pero hay un cuerpo distinto en el cual vamos a resucitar de entre los muertos un día por el poder del Espíritu de Dios que resucitó a Cristo. Tenemos algunos atisbos, algunos pequeños detalles así fugaces que nos dan los evangelios cuando Cristo resucitó. Vemos que el cuerpo de Cristo tenía posibilidades interesantes. Primero, podía llegar a un lugar sin abrir puerta. Si cerramos ese portón, estamos todos acá adentro, queda llaveado del lado de afuera, ¿podemos salir? Si alguien no pone la llave en el candado que está ahí afuera, no vamos a poder salir. Jesús dice que se aparecía en medio de ellos nomás. Y Jesús apareció en medio de ellos y dijo, pasa vosotros. Y todos quedaron asustados porque nadie escuchó que se abrió la puerta o golpearon la puerta para que le abran. Jesús iba de un lugar a otro y no se sabía cómo. Sencillamente aparecía. Al parecer, el cuerpo nuevo que nos dará el Señor tendrá la capacidad de teletransportación. ¿Saben lo que es eso? Es lo que anhelan los seres humanos hoy para no volar más. Ustedes saben que están investigando mucho. La ciencia está haciendo cámaras de prueba de teletransportación y ponen ratones, ponen monos, ponen de todo para probar, porque no van a poner un ser humano, porque no saben qué puede pasar. Pero es un sistema que hace que la materia se pueda transportar en una manera, no sé cómo, por ondas especiales, de un lugar a otro sin vehículo, sin tener que hacer un recorrido, sea en un vehículo o lo que sea, cualquiera, sea avión, barco, auto, lo que sea. Bueno, al parecer el cuerpo nuevo tiene esa posibilidad de estar acá y puede aparecer allá. Si será así, bueno, mejor. Ahí sí no va a haber más ningún efecto invernadero ni nada por el estilo. Ya no va a haber más contaminación, smog y todo lo que se quiere hoy tratar de sacar. Pero se dan cuenta, hermanos, es importante que sepamos que aunque nosotros se ha sembrado en nuestro cuerpo pecaminoso, en nuestra debilidad, en nuestra deshonra, porque éramos pecadores, en todo lo que hemos hecho, somos nosotros, se sembró algo maravilloso y es la palabra viva de Dios, que es como espada de doble filo que penetra hasta el corazón, el alma, el espíritu y hasta los tuétanos, hasta lo más profundo y discierne todos nuestros pensamientos. Eso se sembró, lo maravilloso, en un cuerpo de carne corrupto y mortal. Debemos dar siempre gracias a Dios que nos miró en nuestra bajeza y quiso colocar su palabra en nuestro corazón. 47 y 54, ahí había algo más para completar, del mismo capítulo 15. El primer hombre es de la tierra, es el alma. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el alma? Tal es también los es el alma. ¿Y cuál? Celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, para que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo, un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir de cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y a nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Bueno, aquí más o menos de lo que estábamos hablando se nos da un panorama más grande, un poquito más completo. Nuestro cuerpo pertenece acá y a ningún otro lugar más. es terrenal y a lo terrenal queda, ahí termina. Si morimos, ese cuerpo mismo no va a resucitar así como era en esa naturaleza, sino que va a resucitar en un cuerpo celestial. Tal como es el cuerpo terrenal, así quedará el cuerpo que nos viene dando desde Adán. Después vamos a resucitar al mismo cuerpo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero también se nos dice, versículo 50, ¿por qué tenemos que deshacernos de este cuerpo? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso tendremos que ser transformados. Por eso al final de la trompeta seremos transformados todos. En versión 1 Tesalonicenses 4 dice, y nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos arrebatados. ¿Entienden? Esto es importante que entendamos, que nosotros para llegar a la incorrupción de Dios debemos llegar también en un cuerpo nuevo, incorruptible, donde no hay pecado. Porque como vimos en el 10, el pecado fue condenado ¿en dónde? En la carne, hermanos. Acá fue condenado, en esta carne, y lo pecaminoso no puede acceder a lo santo. No puede. Es imposible. Terminemos todavía con Juan capítulo 5, versículo 26 al 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Dos maravillas de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno sabrán la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, la resurrección de condenación. Resumiendo lo que dice Jesús acá, o sea, lo que nos enseña Pablo en el versículo 10 y 11, es lo siguiente. Hay dos resurrecciones. ¿Quién va a decidir quién va a condenación y quién va a ir a lo celestial? Es Jesucristo, porque a Él le ha dado el poder de juicio el Dios el Padre, solo a Él. El que va a definir quién resucitará para, digamos, la eternidad, lo que vemos ahí en, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los otros a condenación. El juicio, la definición está en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo va a decir, vos para condenación, vos para vida, vos para condenación, vos para vida. ¿Ese es el juicio? ¿En qué se define en la persona de Cristo y en el juicio de Cristo realmente? ¿Qué es lo bueno? El bien. Dice, los que hicieron lo bueno, los que hicieron bien. ¿Qué es hacer el bien? Los que recibieron a Cristo, lo bueno, hermanos, lo bueno. No es las cosas buenas, no es, es lo bueno, una sola cosa, los que hicieron bien. ¿Y quiénes son los que hicieron bien? Los que recibieron a Cristo como Salvador personal. Su propia persona es lo que juzgará quién va a la eternidad y quién no. Hoy nosotros, los hijos de Dios, ya sabemos que vamos a la eternidad. Ya sabemos porque hemos creído en el Hijo de Dios, como dice Juan en su primera carta. La vida eterna consiste en que hemos creído en el Hijo de Dios y por eso tenemos, dice, no dice puede ser, tenemos, afirmación contundente, tenemos vida eterna. Por eso tenemos comunión con el Padre ya ahora, como vamos a ver la semana que viene. Hoy no nos alcanzó el tiempo, pero la semana que viene veremos. Tenemos comunión con el Padre porque Cristo ya está en nuestro corazón, en la persona del Espíritu de Dios. Pero los que no han creído en Cristo, sí van a resucitar también, pero no con los justos. Los justos, los que mueren en Cristo, resucitarán en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Primeramente los muertos en Cristo, dice la Biblia. Ellos resucitarán primero, dice. ¿Cuándo van a resucitar los que murieron en condenación? Los que no hicieron bien, los que no tomaron en cuenta lo correcto. Después del milenio, cuando llega el momento del juicio del gran trono blanco. Esto es importante, hermanos, que entendamos muy bien. Hoy, gracias al Señor, por lo que se sembró en nosotros en corrupción, tenemos vida eterna. Ya somos de Dios. Gracias a su misericordia, a su salvación y a todo lo que Él hizo por nosotros. Pero, hermanos, ayudemos a los que todavía están yendo a la resurrección de condenación a que logren encontrar el bien. Oremos mucho para que otros también puedan, como nosotros, resucitar para vida, resucitar para una eternidad con Dios y no en el infierno. Que Dios nos ayude a ser buenos predicadores del verdadero evangelio, llevar la verdadera semilla, la palabra de Dios que está en nuestro corazón y que prediquemos a los que aún no tienen a Cristo, para que también un día en la resurrección resuciten para vida, no para condenación. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos has dado en esta mañana. Gracias por lo que hiciste por nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias por la salvación que Él ha hecho por nosotros y porque ha pagado el alto precio que no podíamos pagar nosotros, redimiéndonos con su sangre. Padre, oramos para que nos guardes y nos guíes y nos sostengas en esta vida que aún nos queda por peregrinar hasta que vengas a buscarnos o hasta que la muerte nos separe de este mundo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.